revolución, luchando contra la oligarquía, su compasión. Las mentiras intentan someter al pueblo, pero el metal se eleva y su poder es tremendo. Enfrentando a los manipuladores sin tregua, el pueblo sufrido encuentra perpetuo su fuerza. La oscuridad se disipa con su grito de acero, la revolución se desata, rompiendo el letargo primero. Rebelión de acero, la lucha eterna del pueblo, con Pedro al frente, el metal es nuestro destino. Manos afilados, alzamos nuestros puños en alto. La unión y la resistencia, el poder de nuestro asalto.